y vamos a hablar con Marcela, que es una de las personas que estaba en un cargo de responsabilidad, porque lo que comentamos hoy, un movimiento atípico en esa zona con una gran grúa subiendo las campanas. Vamos a preguntarle a Marcela a ver cuál es el motivo de ese trabajo que se estaba realizando hoy. Buen día, Marcela, muchas gracias por estos minutos. ¿Nos puedes decir cuál fue la intención de la grúa subiendo las campanas? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, las campanas son las campanas originales que se colocaron en el 1878 con la inauguración del templo. En ese momento eran tres campanas. Una está en la actualidad en el Museo del Fuerte y las otras dos habían quedado en el Carrillón, que el Carrillón fue posterior en 1930. En el año 2011, más o menos, cuando se puso la puesta nuevamente en valor de Carrillón, se bajó para limpiarlas y restaurarlas, y bueno, hasta desde ese entonces habían quedado abajo y no habían vuelto a subirse al Carrillón. Gracias a la ayuda de gente, pudimos hoy volver a subirlas para ponerla, hasta la puesta en valor. Perdón por mi ignorancia, ¿qué es el Carrillón? El Carrillón es el campanario que ustedes, si escuchan, dan las horas en la ciudad, la hora y la media hora. Y también suena melodía al mediodía y a las 6:30 de la tarde. Eso funciona con un mecanismo eléctrico y por hoy computarizado. En el año 2011 se puso nuevamente en valor porque estaba en desuso, ya que estaba deteriorado. Posteriormente, un rayo que cayó volvió a quemar todo y en el año 2021, gracias a la colaboración de la municipalidad, volvieron a poner en valor el Carrillón. Estas dos campanas, que en su momento estuvieron en el Carrillón, no cumplían ninguna función, ya que no tocan las notas la nota adecuada para hacer música. Por eso se sacó, pero ahora, digamos, va a quedar en exposición para que la gente, cuando se hagan visitas, puedan verlas. Bien, qué rica historia, Walter, ¿verdad? Sí, exactamente. Marcela, buen día. Buenos días. ¿Son muy grandes, digo, de tamaño las campanas? Y son, sí, bastante grandes, pesan bastante. No te sé decir sinceramente cuál es el peso de cada campana, pero pesan bastante. Y esto es lo que no me quedó claro. O sea, ¿van a estar como en exposición o van a funcionar? No. Funcionar no funcionan porque no tocan ninguna nota, digamos, en la actualidad. Están en desuso. Va a estar en exposición. La exposición no es una exposición permanente, sino que cada tanto se va a hacer alguna visita al Carrillón. El 28 de febrero se cumplen los 145 años de este templo parroquial. Y para ese momento la idea es, si logramos poner en funcionamiento que la infraestructura, que en la actualidad hay luces que no funcionan y demás, la idea es hacer una visita, después hacerse la misa de Acción de Gracias y después la visita donde va a haber una charla con una explicación de cómo funciona el Carrillón en la actualidad y en la antigüedad. La verdad, Marcela, Gabriela te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Encuadrar todo esto que estamos aprendiendo en el contexto de los 200 años que está por cumplir Tandil nos lleva a ver qué ricas historias que tenemos los tandilenses que ustedes desde su museo, que invito a la gente que pueda inclusive visitarlo y demás, qué interesante conocer todas estas cosas, ¿verdad? Sí. La idea siempre es que, digamos, que esté al servicio de la comunidad. Como vos decías, en la planta alta del atrio funciona el Museo de Arte Religioso, también funciona la biblioteca, y está abierto de martes a sábado de 9 a 12 horas. Ahí puede la gente visitarlo y hacer un recorrido por la historia de la comunidad. Voy a hacer una pregunta totalmente traída de los pelos. ¿Cómo se limpia una campana? Buena pregunta. Tardás, si es muy grande, tardaría día. Empezar la vuelta. Campana, en su momento creo, te voy a ser sincera, yo no estuve en el tema. Sé que cuando la bajaron estaba muy llena de moho y demás, claro. Y la llevaron a una de las fundiciones donde la limpiaron. Pero el mantenimiento que le hicieron no te lo puedo explicar porque no lo sé. Claro. Digo, se me ocurrió preguntar, digo, ¿cómo haces para semejante campana? La tenés no, que limpiar. No, a ver, las campanas que están no se limpian. Claro. Eso... vos lo ves y está, sí, con está el deterioro propio de los años, si no, es imposible, y aparte no sé si tocarían igualmente después la nota musical. Claro, eso también claro. Debe ser. Ahí igual lo dejo para las personas que conocen del tema, yo desconozco. Sí, pero de todas maneras están muy lindas. Hoy sí. A la mañana las estábamos viendo de pasadita, que nos queda tan cerca, Marcela, y la verdad que tiene inscripciones de... Bueno, de lo original, de lo que pasó en ese momento, fechas, estaba viendo, por ejemplo, una dice Buenos Aires 1878, inclusive con gente, nombre de las personas que seguramente habrán hecho en su momento lo posible o habrán puesto de su peculio para que se pueda fundir la campana, con unas imágenes de la Virgen bellísima. Realmente es como para no perdérselo y poder, cuando se pueda, cuando esté habilitado, darles una miradita. Sí, sí, bueno, ya les digo, que estén atentos, porque si logramos poner en funcionamiento las luces de la torre, pintar y demás, el día 28 se podrá hacer una visita y las podrán conocer. Claro. Como vos decís, tienen detalles muy importantes las campanas. Por ejemplo, está el detalle de la piedra fundamental de este templo, que cuando se puso fue en el año 1875. Después tardaron en construirlo y se inauguró el 28 de febrero de 1878. Por eso estamos cumpliendo 145 años. Claro. Bueno, iba a quedar lindo, ¿sí? Todo de cara al bicentenario, ¿no? Claro. Y yo imagino el 4 de abril todo iluminado, todo funcionando correctamente. Ojalá que así sea. Sí, sí. También los invito, bueno, en el Facebook vamos a... Bueno, registramos un poco todo lo que hoy hicimos, así que vamos a estar publicándolo a la brevedad en el Facebook de Encuentro del Santísimo, por si les interesa verlo, y ahí va a haber fotos del detalle de las campanas. Muy bien, Marcela, un placer y gracias por explicarnos esto que nos llamó la atención cuando veníamos temprano a la radio. ¿Qué pasa que hay esa grúa ahí en la iglesia? Bueno, ahí está explicado. Te mandamos un beso y lo mejor, ¿eh? Gracias. Bueno, que tengan buen día. Gracias por comunicarte con nosotros para poder contar un poco lo que hicimos. Gracias, muy amable. Rubén. Walter, bueno, estamos en contacto nuevamente. Bien, ya que está cerquita. Sí. No se mete un rato a la iglesia, le vendría bien. Es que no sé si... Ahora le voy a preguntar a Marcela si cuenta con seguro en la iglesia. Sí, hay seguro. No será seguro, para bueno. No será para tal. Vaya y lave sus culpas, López. No chau. Me pongan un compromiso, Verón, por favor. Le pido. Chau, López. Hasta luego.